La verdad que hemos tenido para hoy, para nosotros casi ya la hora del cierre, ¿no? Porque a las 11 se termina este programa y está Marcelo Peña con su informe a las 10:30. Pero tener la posibilidad de tener de mañana acá, sentado en el estudio, a nuestro querido Bobbio, la verdad que es un regalo para el cierre de la semana. Buen día. Miguel Ángel Bobbio. Suerte que no me envolvieron al salir de casa. Un regalo desenvuelto. Manda saludos a Elizabeth. Bueno, muchas gracias. Que no diga muchas cosas, que no... Ella siempre está cuidando. Sí. ¿Qué sería de vos si siempre ella no estuviera cuidando? La pareja nuestra, yo acerté, ella no. Bueno, ahí tienen a Bobbio. Buen día. Que Bobbio es el que conduce en programa de la radio acá los sábados de noche. Conducía, vamos a decir. Exacto. Conducía un programa los sábados de noche. Y ahora conduciré. Y ahora va a conducir. Ahí la gente quedó, ¿cómo? ¿No lo va a estar no más? Pierdo, lo que no pierdo es el asesor. Al operador, ¿no? No pierde al asesor. El contrato dice eso. Claro. 5 de la tarde. A la hora que sea tiene que estar él. 7 de la mañana. 3 minutos con la quiniela con el doctor. Bueno, registren los que escuchan siempre los sábados de noche y los que no lo escuchaban y lo van a poder escuchar ahora. Siempre se va para gente. El domingo. Siempre hay gente. Siempre de mañana, gente. El domingo, Dios mediante, mañana a la hora 7, de 7 a 9, una experiencia nueva que intenta ser renovada, aunque nada se renueva. Todo es un giro. Sí. Yo comencé hace, creo que 60 años, en el Liceo de Dolores, había una radio, era única en Sudamérica, según comentaban, CX56, que después fue difusora Soriano. El negro Cardoso, que era conserje, me dijo, mira, vivís charlando en los pasillos acá. Porque yo como estudiante fui siempre en el uno. Liceo. Claro, dijo eso. Radio Liceo. Y me hice un programa de radio, ahí hicimos un programa de la tarde muy lindo. Y ahí comenzó la aventura. Yo cuando era niño le rogaba a Dios que me diera la fortuna de ganar la plata con lo que yo podía, con lo que me gustaba, y me gusta. Hacer radio y cantar. Y mi padre me había hecho un palo de escoba con una lata de conserva. Y yo me paseaba por el patio. El micrófono. Transmitiendo a Fioravante, argentino, porque en Dolores y en toda la línea se escuchaban radios argentinas. Claro. Yo escuchaba a Tarzán, que era Oscar Casco, lo presentaba Todi. ¿Y qué era? ¿Como un radioteatro? Tarzán gritaba a la entrada y hacían un radioteatro. Mirá. Después escuchaba todo. ¿Un radioteatro de Tarzán era? Sí, Héctor Bates, estaba en la Hormiga Negra, que me asusté un día y nunca se me fue. Era un hombre matón así. Hormiga Negra me llaman, vengo de San Nicolás. Si alguno quiere probar si la hormiga es brava y pica, salga hermosos a pelear y veremos quién se achica. Y ahí chairaban las dagas y mamá se ponía, pará, pichón, pará. Quería ¿No te olvidaste nunca más? De eso no. Nunca más. No, y mi tío Miguel Ángel, Bobbio Morales, un día nos regaló para pasear con Elizabeth una lancha y me dice, tomá este candado. Le digo, ¿qué número es, tío? 69534 me dice. Y nunca se me fue de la memoria el número del candadito ese. Son cosas que quedan permanentemente. Sí, sí. Porque yo, significa mucho para vos en el momento que lo conocés. Y en relación a mi cabeza tengo poca memoria. Se nota, sí. Y estamos acá desde junio. Por suerte la gente se acuerda, conserva sí. Los recuerdos que quiere conservar. Sí, hablábamos con un doctor amigo que no me entendía. Porque yo soy amigo de mis tristezas. ¿De acuerdo? Las sí. Alegrías se van. Sí. Yo te vengo con mi vida, mirá que estoy en la noche desde los 15 años, 65 años de andar en la noche. Y no recuerdo alegrías. Pero tristezas, a todas las recuerdo, y no las recuerdo, las tengo metidas en mí. Soy amigo de las tristezas, yo me voy con mis tristezas, no con mis alegrías. Las alegrías se van. La alegría es una pompa de jabón. Y sin embargo es un iceberg, la tristeza. Sí. Este hombre que hace reír mucho a la gente. Yo me acuerdo una vez, más de una, ¿no? Pero la que más así me impactó fue cuando fuimos a Quillú y sí. Tocó un día que llovía, ¿no? Estaba sí, un día que horrible. Sí. Quedamos todos, era invierno, sí. Adentro en el salón precioso que tienen allí en el Parador Suri. Y él fue a cantar. Claro. Bobbio fue a cantar, pero se transformó como en el animador, el conductor de la actividad. Y sí. Hubo muchas historias reales contadas de una manera que... Soy el payaso que era mi padre. Mi padre era insoportable, no hablaba nada en serio. murió a los 94 años. Pero vos hablás muchas cosas en serio. No, yo hablo en serio la mayoría de las cosas, porque para hacer un programa de Aquí Está Su Disco, con cariño por la gente de CX20, sí, que es una grande radio, es un gran programa, para eso me quedo en mi casa. Yo tengo que emplear, tengo que saber justamente el equilibrio de la pavada con la seriedad, porque si no es repugnante. Sí. Yo no puedo salir ahora de mi casa y encontrar a un chico que está tirado ahí donde tengo el cachilo mío y pasarlo por arriba y... Claro. Porque no apuré. Yo no ando nunca apurado para la tristeza. A mí un muchacho que está ahí, que limpia los vidrios del auto, con el quien yo colaboro, y tengo amigas íntimas que me pelean porque yo digo lo que doy, pero ella no se olvida que yo digo lo que me dieron. Claro. Y claro, muchísima gente me dio mucho más de lo que yo he dado. Y el chico me dice, ¿cómo se ve que usted pasó hambre? No, le digo, nunca pasé hambre, como millones del mundo. Exacto. Nunca pasé hambre, sed, frío. Tuviste las cosas que precisaba. Y justamente sé cómo está él. No necesito pasar hambre. Sé la satisfacción que me produce comer. Claro. Para la que no le produce a él. Sé lo que me calientan las manos el fuego. Sí. Y él no tiene fuego. Entonces me doy cuenta. Si a mí algo me alegra, si yo veo a Charlie Chaplin en una película y me muero de risa, sé lo que le pasa a él que no tiene para ver a Chaplin. La cosa es que te des cuenta del otro. Sí. Porque somos el otro nosotros. Yo soy el otro. Todos somos el otro. Claro, porque si yo fuera feliz y el otro no, ¿qué me importa? Todos somos el otro. Claro. Bueno, se va el programa a la mañana, ¿no? 7 de la mañana, a las 7. Siempre, sí. ¿Y qué va a haber en ese programa? Nada. Porque... ¿Crees que haya algo? ¿Qué se va a poder escuchar en ese programa? Música, la de siempre. Y comentarios. Comentarios del en noticias deportivas, por ser domingo o no. Ojo, mañana. Lectura de artículos, ¿sí?, de la vida, comentarios, la gente que quiera llamar y hablar de alguna cosa. Como siempre hicimos radio, poner al servicio de la gente. Claro, de acuerdo, claro. Yo paso música que la selecciono porque intento, siempre música para mayores. Cuando yo empecé allá por no sé cuándo, yo vine a cantar a Montevideo y tuve la fortuna de encontrar al viejo Rocío Pedro Miguel, que me dio parte de la vida. A mí me ayudaron mucho Mario de Azagra, el dueño del Ocaso, que me llevó a España a cantar. Mira. Y mi hijo, lógicamente, que me enseñó a vivir. Y, bueno, mi padre, mi mujer, fuera de serie. Jorge Binger, que me llevó a la orquesta a cantar al Grupo Latino, que me tuvo 3 años de clavo, dicho con amor. Y gracias a la orquesta pude comprar mi casa. $3,000, $6,000 en 3 años hice, cantando. Y me costó $3,000 la casa en Charrúa, 2091. $3,000 te costó la casa. $3,000, valía 7 pesos el dólar. Y cantando en la comparsita, 5 pesos, 10 pesos, Parador del Cerro, 10 pesos. Había una noche, era algo impresionante. Contá un poco de eso. Claro, una noche impresionante. Un jueves tomabas un taxi, un viernes y un sábado, no, imposible. Imposible porque... Todos ocupados. Claro, pero había 30 teatros, 30 cines. Después vino la cuando yo era niño, mirá, por coincidencia, iba caminando por la calle Puig en Dolores... Y pasé por acá, cambié, iba al Pase Unión, al cine, por Asensio, pero cambié y fui al hotel de Musso, el bar Musso y Graciani en Dolores, y arriba de la heladera Frigidaire había una cajita así, pasando películas. Y Hugo García y yo veníamos caminando, y había un paisano, mirá, pichón, mirá, Hugo, ¿qué es eso ahí? La televisión. Estaba Frankie Lane cantando, ok, Corral. Frankie Lane. Claro, y ahí empezó la salida. Ya nos quedamos en el boliche. Nosotros no, pero otros sí. Mirá, una película blanco y negro, porque vimos primero que acá nosotros. Porque por la onda argentina le poníamos una lata y andaba. ¿Eh? Ahí cantó Palito Ortega la primera vez y papá dice, ese va a ser un éxito. Palito Ortega. Y le pegó. Y fue un éxito. Vos veías en Buenos Aires, Julio Sosa, Palito Ortega, Carlos Gardel en los colectivos, porque cantaba como me dijo un colectivero, porque yo voy manejando, ¿qué te pasa, gaucho? ¿Qué te pasa? Claro. Le tocaba el volante. Claro. Acompañaba. Por más que uno busque la popularidad, esa calle es como una gotita. Sí, sí. Para que está, porque debe estar escuchando gente que te escucha los sábados de noche y otros que no. Entonces, ¿qué es lo que va a haber mañana? Mañana de 7 a 9. Cuando vos Vicente, decís la música que yo selecciono. Vos seleccionás música para gente mayor. ¿Qué quiere decir? Que es música para gente mayor, pero que nadie desestima, porque lo bueno no se desestima nunca. No pasás rap, por me ejemplo. Imagino que a tus nietos, por decir algo, sí, Frank sí. Sinatra, por lo menos si no lo conocen, lo escucharán. Lo deberían. Los Beatles los adoran. Pero hay que ponerle para que entiendan. Sí, yo sí, nunca claro. estoy en contra ni del elegante, ni de ese. No, yo no lo escucho. Claro, claro. Me pone una comida acá, ravioles de la coca de mi madre. Sí. Y mortadela, como lo que quiero. Claro. Pero no me pongo a denostarlo al otro. Muy bien. Los amigos. Yo nunca tuve malos amigos. Porque los que son malos no son amigos. Claro. No hay malos amigos. Hay amigos. Los que son malos no son amigos. Y lo desechás. La sí. única cosa que uno tiene que saber es quién es uno. Sí. Como ser mi mujer y mi hijo sabían. Mi hijo sabía bien quién era yo. ¿De acuerdo? No tengo por qué explicar. Digo, soy honesto. Antes de ayer me saltaron en 5 meses la segunda vez. 18. ¿Otra vez te tocó? Claro, tiene que haber otro. No tuve tiempo de decirlo. Y más o menos el modus operandi. Había ido al Banco República a cobrar la jubilación, que la dejo depositada, aunque sean 5 pesos. Sí. Y la misma cosa. Voy caminando por 18, cruzo la calle. Cuando sentí la moto y el zapateo, dije, soy hombre muerto. Me pegó un tirón. Tenía acá, suerte que tenía, suerte o no, o insuerte, tenía acá los documentos, la tarjeta del banco y la tarjeta de colectivo, para andar en colectivo. Se me cayó todo ahí la gente. Y uno que estaba al lado mío era un asaltante. Cuando se arrimó, me di cuenta, lo olfateé. Ah. Me dijo, precisa algo, va a denunciar. Ah. No voy a denunciar nada. Que Dios me perdone si me equivoco. Vos decís meses. Que te deben haber bichado que saliste del banco y piensan claro, que la llevas. Están esperándote. Sí. Están esperándote. Además que la otra vez, yo llevo creo que 23 o no tengo bien la cuenta, o 17 que me asaltaron. Un día me asaltaron cuando trabajaba en la FEN y fui a buscar unos bizcochos ahí, pim, me sacaron todo. Ah, bomba. Denuncié, una demora para denunciar. Al otro día pasé el lunes por los juzgados, pum, entré. Tuve como 5 horas ahí. ¿Qué pasa? Y ahora lo vamos... ¡Nada! ¡No pasó nada! Claro, claro, claro. Es que no, no pasa no va a nada pasar porque mal. La persona que hace eso... ¿Cómo? No voy a pensar que un tipo que me asalta en la calle acá va a ir a pena de muerte. Claro. Estando media hora. ¿Entendés? Y me asaltaron. Pero tiene que haber otro. Además de Miguel Bobbio, 1 millón y pico. Y lo que hacemos... Te deben ver cara de que tenés plata vos. Entonces sí, dice, vamos a darle a este que tiene. Tengo oro acá en el dentro. Bueno, vamos a hacer una pausa y venimos bien. Un bloque más. No digas una breve pausa, por favor. No, breve pausa no. Porque hay una pausa, breve. Claro. Vamos a hacer una breve. No, una pausa. Y a la vuelta a contar un poco por todas tus andanzas. No, a contar todo porque no da el tiempo. Pero contar por los lugares que anduviste. Porque sí. Ustedes lo escuchan así, que el cachilo, que acá, que ayuda el que está en la calle, no sé qué, que selecciona música para mayores. Para los domingos de 7 a 9 que va a estar, sí, okay. Pero es gran triunfador, un cantante, gran triunfador de para que ha pisado. Traje, para lo que traje escenas. De mi pueblo, sí. Oh. Para lo que traje de mi pueblo, sí. Y ¿qué escenario pisó? Y yo vine por suerte porque me trajo Elizabeth a los tirones casi. Y allá por junio del 2000, parece mentira, del 9, va a ser 14 años, estaba acá el señor Díaz, que fue el primero que me auspició. Sí. Claro. Que además que teníamos empatía por ser de Nacional, los dos. Seguro. Inteligente. Sí, sí, gente pero, que sabe dónde está parada. Claro, y ahí empezamos, que esta que fue la Casa Fénix, fue mi casa porque estuve 3 años viviendo ahí, mi mujer y mi hijo. Mi hijo nació ahí. Viviendo. Y centenario que lo que me dio más nunca lo voy a poder pagar, ni efectivamente, porque yo sé lo que me dio. Por más que la gente diga el compañerismo de acá, todos, Vicente y toda la gente. El fantasma de la discoteca, este programa que hasta ahora estuvo los sábados de noche, Canal 36, pasa a estar a partir de mañana, los domingos, de 7 a 9 horas. Vos decías, Miguel Ángel Bobbio, que es el conductor de este programa, que la gente va a poder interactuar, ¿no? Sí, yo quiero. Se va a poder llamar, que a los teléfonos de la radio, ¿cómo como es? Siempre, claro, cada uno con la voluntad. Nosotros siempre hicimos un programa específicamente con música, pero nunca le sacamos... a la jeringa un comentario, alguien que claro. necesite algo, un pedido de sangre, documentos. Claro. Si lo hago charlado, no, porque ya pierdo con poco tiempo, pierdo lo que yo quiero hacer, que es pasar música, y quiero también comentar sobre la música. Sí. Pero nunca vas a desechar a una persona que tenga la voluntad de llamar. Hay gente, gracias por la promoción. Está buena, no me esperes esta noche. Mira si escucha mi señora. Claro, y bueno. Va a quedar contenta. Te haces responsable. No, va a quedar contenta. Yo creo que va a quedar contenta. Bueno, hay gente que te va a seguir de lo que es un oyente de Radio de la Noche, y hay gente que se va a sumar siendo de los domingos de mañana, que decíamos, antes había programas señeros los domingos de mañana, ¿no? Muy todas fuertes. Todas las emisoras. En Fénix ya te digo, porque trabajé Radio Tango 40 con Lemos Calabria, ahí desfilaban todos los cantantes. También estaba la mesa del deporte, la mesa redonda, donde apareció Enrique Giannunzi, donde estaba el doctor Polié, por decir algunos, ahí apareció muchísima gente. El Pocho, que yo le decía Pocho al comisario Otero, hicimos transmisiones de la Fórmula 1. ¿Mirá? Creo que fue la única radio que hizo Fórmula 1 en Buenos Aires. Y después payadores, ahí empecé a cantar. Ahí estaban todos. Justamente. Arellano. Justamente. Estaba el viejo querido Lagarde Wilson haciendo el radioteatro de tarde. Hacíamos, yo le decía, y ahí viene el hacemos todos los ruidos, golpeamos la mano, ¡oh, quién es! ¿Entendés? Esa radio, sí. Esa gente. Porque la radio como instrumento, la radio como mentira de sonido, la radio como yo estoy acá, llego corbata y la gente dice, mirá, a ver, tenés la máquina que te mira. La radio como elemento de ilusión. Sí. La radio es ilusión. Que no se puede perder. La radio teatro. Yo nací, mi padre me hacía escuchar, escuchábamos todo. A la 1:00 p.m. papá era blanco como hueso bagual y escuchábamos el informativo de Radio Carve a la 1:00, de Feo. Y después venía Juan Casanovas, que hacía el radio teatro. Con Violeta Moretti, una de esas gente. La Chimba. Sí. La Chimba, Rómulo Boni, La Chimba. Me acuerdo que Chelita Linares era la... Después Cerro Mocho, comisario Cerro Mocho. La radio era... Yo llegaba a mi casa a ver a mi novia en Dolores y había que pedir permiso haciendo la veña porque cuidado que estuviera el radioteatro argentino, los claro. Pérez García. Y ahí me eduqué haciendo, escuchando. La única manera o la mejor manera es escuchar. Sí. Entonces, y ahí empecé radio. Y cuando vine acá a Montevideo, que vine a cantar, encontré en Mercedes a un amigo allá y me dijo, mira qué rayo, compré una radio. ¿Sabe algo? Yo no, yo la espica la prendo y la apago. Y entonces ahí vine y estuve como una semana o dos. Puse un colchón donde hoy están los equipos de FM, de la radio, donde mi mujer después tuvo la talla de costura, donde mi hijito tuvo la cuna, una piecita chiquita, así chiquita. Y en ese lugar, ahí cantábamos con Julio Julián, con Hojas, hacíamos tortas fritas. Bueno, eso, los lugares y con quiénes estuviste vos. Héctor Vicente dice, la gola no se le fue. Es que es la verdad. Gola se va. Sí, pero vos Vicente, no gracias fue. Por tu mensaje. No se te ya fue. Ya lo recibí. Dice, qué suerte que voy a poder escuchar. Ojalá que opine siempre lo mismo. Espérate mañana. Espérate sí. Mañana lo que vaya a pasar. No pagues por el saco si no te lo pruebas. Bueno, ¿dónde estuviste? ¿Con quiénes estuviste? Porque yo dije escenarios muy importantes. Sí, la música que pisaste. Acá en el Uruguay estuve en casi todos los escenarios con Grupo Latino cantando la Tropical. Grupo Latino. Después en Mercedes estudié canto con el viejo Martino Roda, que fue el que me dijo, lo principal es que tú te cuides. Que te convenzas tú lo que haces. Si no te convences tú, pumba. Y yo después lo llevé a eso a mi vida. Me cuido yo antes que nadie. Qué egoísta. No, si yo no me cuido, pumba. Lo demás no está. Cuido, sí. Me cuido yo para cuidar a mi mujer y a mi hijo. Si no, sí. No puedo. Si exacto. Yo no me cuido, sí. Yo no me quejo de que me duele acá ni acá. Me duele acá porque yo lo provoqué. Y además no jorobás a nadie cuidándote vos. Con 100 kilos que pese no es porque nada. Es porque comí para pesar 100 kilos. So. Oye, doctor... No, ustedes son irresponsables, no, casi nunca lo dicen. No. Después con el coro cantor de la Merced, que me trajeron porque yo un 1 de mayo fui a ensayar a Mercedes en un camión de pescicola. No había transporte y había ensayo ese día, pero no, el Mercedes lo habían parado el ensayo porque era 1 de mayo, llegué y estaba Martino Roda. ¿Qué haces acá, Miguel? Digo, vengo al ensayo. ¿Y qué hice? ¿Cómo viniste? Le digo, vine en un tiraje, un camión acá de bebida y después me vino con otro camión. Y llamó enseguida al coro, mirá, está el ejemplo, y ahí me pusieron y canté acá, en el espectáculo coral más grande que escuché, cantamos Los Caudillos de Ariel Ramírez y Félix Luna con los argentinos, lo canté en el Sodre, antes de quemar Los Caudillos. El Sodre. Ah, impresionante. Teníamos el disco acá. Claro, tenemos. Terminó de cantar el coro, terminó de cantar Artigas, y nadie aplaudió, estaban todos llorando. Ah. Porque considero de vez en cuando somos muy mal agradecidos, que esa poesía de Félix Luna hay que escucharla bien para saber lo que es un homenaje, sin despreciar Benache Criollo Rodial, lo que cuenta Artigas, el protector de los pueblos libres, Félix Luna. Lo pasamos un día acá. Sí. Una historia grande. Y bueno, y después las cantadas acá en Montevideo, Canal 10 en el 70, Rubén Darelli, y ahí empecé a trabajar en el Millonario, a cantar en el Millonario, donde conocí a casi todo el mundo musical. Tuve amigos como, y sigo teniendo, como Olga de Grossi, toda la colonia argentina que vino, María José, Filippelli, Alberto Marino, que tuvimos un trato muy lindo, muy diferente, porque le gustaba lo que yo hacía. Y después acá en Montevideo, en las UAD, para hacer un peso. Claro. En ese Montevideo que tenía una vida impresionante. Que no se podía creer. Sí, sí, sí. No se podía creer. Además, lo que digo siempre, en los bailes, el estilo de la gente, sin menospreciar, había que ir a un baile para saber cómo se vestía la gente. Y era Sudamérica, la cantera de La Paz, Colón, sí, de punto en blanco. Sí, sí. Que no cambia mucho, pero por ahí dice uno, mira, este es un... Nada. Cuento lo que vi. Las orquestas, así. Los festivales de música, así. La gente no iba y se golpeaba así los pies en el escenario, como hoy por hoy, y sube. ¿Pegan los pies en el escenario? Claro, porque vienen con las bodas, tú dices, vamos a cantar, y el animador, y ahora va a cantar fulano, espera un poquito, en plena corbata, deja el vaso que acá. Era un orden. Yo siempre tengo como referencia de ética, hay otros, a Cristina Carrasco y Washington Fernández. Ah, sí, sí. Para sí, mí sí. Ese es el modelo. Además de lo que hacen, que es brillante, la puesta en escena del escenario. Y uno, cuando actúa, tiene que ser respetuoso de uno y del público. No sí. Me van a pagar a mí 1,000 pesos la entrada para que yo vaya de la corbata. Yo no, yo soy fulano de tal. No, yo no soy nada fulano de tal. Yo soy el público. Y ahí después seguimos cantando y ahora después... ¿Y estuviste en España, dijiste? En España, en la OTI, en el 77. ¿En la OTI? Con Julio Prado. ¿De la OTI? Claro, estuve en España, recorrimos ahí. Me ofrecieron quedarme en España también. Mario tenía una empresa ya que era Ocaso, en lugar de El Ocaso. Y después ese mismo año cantamos en el festival, en el último de Luna Park, donde lo sacaron los militares a Víctor Heredia. Ah. Una canción que cantó. Porque los militares no podían escuchar una canción a una mujer embarazada o a un sobre. Todo lo que diera abre. Esperanza. Sí, hay una flor que están haciendo. Sí, un pájaro que canta. Cuando fui a presentar mi canción, que le cambiaron la letra después, sí, yo dije, Jesús, que busca a Natanael para ver un mundo feliz, y apareció uno que lo único que podía manejar era el físico. Ojalá hubiera tenido la mitad de cerebro que tenía de físico. Dice, ¿y usted quién le dijo que no vivimos felices? Dice, no. Yo, inteligente como creo ser, boca cerrada, digo, señor, la letra esta, dice, ¿qué significa? Mire, yo no la hice, la canto, pero el autor... Y le llamaron a Mario y le preguntaron. Qué impresionante. Y Mario Gallego, duro, no vamos nada. Y después la cambió un poquito. Y fuimos. Y eso, y hoy sigo cantando, porque es parte de mi agradecimiento a Dios y de demostrarle a mi hijo que seguimos. Y es la vida. Claro. Es mañana empezar, después volver a la madrugada. Como digo yo, hasta que la radio nos separe. Y contar con gente como Vicente, que nos dan una grande mano. Es más que asistente, ¿no? Más que claro, asistente. Cómo está. Claro, claro. Sí, sí, sí. Es lindo decir gracias. Y sí. Después la canción, vine, bueno, estuve en varias agrupaciones de boleros y ya te digo, recorrí el país. Hace poco me hicieron en el Mercedes una consideración que Dolores, mi ciudad, nunca me hizo y que yo merezco. Merezco porque soy el primero en abrir la boca y decir, soy Dolores. Estoy pidiendo ahora que hagan una calle, que pongan acá en el nomenclátor, una calle Ciudad de Dolores, que no hay, y han habido semejantes presidentes de la República, diputados, senadores, nunca se acordaron, y una calle que se llame también Milagro en los Andes, que no sé si hay, pero no Milagro de los Andes, Milagro en, porque fue en, no fue de, dos calles también, y todos los días luchando, y caminar. Eso es la vida. Bueno, como se podrán dar cuenta los que no lo conocían, que aparte de gran seleccionador de música y cantante, que cantará alguna vez, pasará sus canciones también. En mi vida, de 1,000 discos que he pasado, la mayoría han sido de los colegas. Bueno, pero tiene que pasar, obliguenlo a que les pase yo las canciones de él. Yo canto mucho en casa solo para escucharme. Bueno, la audiencia se va a encargar de hacerte no cantar. Elizabeth no quiere que cante. Te va a hacer cantar la audiencia. Pero además la conversación es muy interesante. La conversación de Bobbio siempre es muy interesante. Intentamos. Mañana a las 7 de la mañana. Estamos convocándolos a todos para acompañar. De 7 a 9 horas. Y el lunes que nos cuenten. Sí. ¿Qué les pareció el programa? Sí, que cuenten lo bueno. Vos dejalos. Y le cantamos, vos dejalos. Espérenme de mañana. Si no me espere esta noche, ya no va más. Gracias. Gracias a vos, Bobbio. Mucha suerte con el programa a partir de mañana. Familia también. Gracias. Igualmente para Elizabeth.